Será son las 9 y 14 minutos. Le vamos a dar la bienvenida al aire al diputado del Frejupa, Martín Balsa. Martín, Pablo te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día a vos y a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Martín, queríamos charlar con vos por lo que está pasando en la legislatura provincial, ahí con el debate que está un poco trabado del aporte solidario. Para que los sectores de mayor poder adquisitivo de la provincia de La Pampa durante 6 meses hagan su aporte para destinarlo a la alimentación de los sectores más vulnerables. ¿Qué mirada estás teniendo vos personalmente sobre lo que está ocurriendo? Ahí, la oposición ya ha dicho que lo rechaza y utilizando, algunos argumentos. ¿Qué mirada tenés? A ver. Sí, la mirada que tenemos en general de nuestro sector y yo en particular... Es que hay una vocación de, cuando es para emergencia agropecuaria o para alguna cuestión de lo más poderoso, no tiene ningún tipo de problema en votarlos, y cuando es justamente para los más vulnerables, para paliar una situación, que ellos también son cómplices, porque varios de los diputados que están defendieron la idea de Milei y acompañaron, aunque ahora se quieran despegar, y formaron parte de un frente para poner a este presidente... Se corren ahora y se hacen los distraídos, y la verdad es que ha generado una crisis y una necesidad en los sectores más vulnerables que hay que buscar algún mecanismo para paliarlo. Por otro lado, también a nivel nacional la perversidad, la crueldad, la improvisación de esconder o tener comida guardada en los galpones mientras hay gente que está pasando necesidad y los comedores no tienen cómo seguir sosteniendo, ¿no? Martín, entonces, ibas a seguir. Sí, no, entonces para redondear, ellos lo que no están dispuestos es cobrarle a los bancos que han ganado en todas las circunstancias, cobrarle a la gente que tiene, a los contribuyentes que tienen artículos de lujo, no, porque no le cobran por la explotación agropecuaria, no, a los que tienen 5 propiedades, que no incluye las propiedades agropecuarias, los que tienen autos de lujo de una evaluación alta, a esos que aporten un poco solidariamente por 6 meses, justamente para que los comprovincianos no pasen hambre. Ese es el aporte. Yo no sé dónde está el problema de no querer que paguen los que pueden y ayudar a los que no pueden. Martín, ¿vos lo ves también como una decisión política de trabar en la legislatura la gestión del gobierno provincial o no? ¿Es más ideológico? Yo creo que sí, por ahí hay una cuestión política de embarrar todo lo que se puede en esta situación compleja, y más conociendo cómo el gobernador se le ha plantado al gobierno nacional en un montón de cosas. Pedían que el gobernador vaya al pacto de mayo, para darte una idea, presentaron un proyecto para que fuera al pacto de mayo, que fue un fracaso, que no existió, que no era un pacto, era una imposición. Pedían que el gobernador fuera ahí. O sea, están alineados con el gobierno nacional, aunque se hagan los distraídos, hasta por momento parece que disfrutaran del padecimiento que están teniendo cada uno de los comprovincianos y, de los compatriotas por estas medidas, leyes, este DNU que sigue funcionando, que hacen que el país se vaya, se caiga el consumo, se cierren los comercios, la industria tenga niveles más bajos que en la pandemia. Bueno, es esto lo que hoy nos toca en la Argentina. Martín, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Van a tratar de emitir despacho ustedes desde el oficialismo? ¿Cómo ves la situación de la reunión del plenario de comisión? Sí, vamos a tratar de sacar dictamen, depende también de la voluntad de ellos, aunque ellos quieran sacar su propio dictamen. Necesitamos que den el quórum, porque son 3 comisiones, un plenario de comisión, y en una de las comisiones tienen mayoría, o sea que si ellos están no quieren sacar dictamen, como pasó esta semana, no sacamos porque hay una de las comisiones que no tenemos mayoría. Entonces, depende un poco de la voluntad de ellos, aunque también ellos pueden presentar su propio dictamen. Es más, anda dando, en una nota leí que, sí, que quieren... Tienen un proyecto espejo, ahora está de moda el tema del proyecto espejo, que paguen los empleados públicos que ganan más de 1.000.000 de pesos, siempre estigmatizando al empleado público, a lo público también, eso, como si fuese el problema de todo. La verdad que hay un montón de cosas que si no está el Estado no se resuelven. La falta de Estado genera problemas, la falta de Estado mata, porque si no llegan los medicamentos, como pasó hace un par de semanas atrás a oncológico, hay gente que se muere. Si no llega la comida, va a haber gente que va a entrar con enfermedades, problemas de nutrición. Digo, el Estado, pero es típico de esto, echarle la culpa de todos los males al Estado, para no ir a buscar los realmente culpables de una situación nacional donde por el Paraná se fugan cantidad de plata que llevan las cerealeras sin pagar impuestos, donde los bancos ganan tremendamente, donde Carrefour en Francia la rentabilidad es el 3% y acá en la Argentina supera el 10% y a veces ha llegado hasta el 30% anual de rentabilidad. Entonces, hay que cobrarle impuestos a los que ganan, a los que pueden, a los que le va bien en la Argentina. Y eso hay que hacer la famosa distribución, si queremos tener una sociedad más justa. Ahora, si queremos vivir en una jungla, bueno, las leyes estas apuntan hacia eso, ¿no? Claro. Sí, lo que ha trascendido en los medios es que quieren quitar a los bancos del aporte y especificar bien, con detalle, cuánto van a aportar los funcionarios del legislativo y del ejecutivo. ¿Hay alguien que haya ganado más que los bancos? No. Digo, sistema financiero de este país, no. es extraordinario. Digo, sí. Me parece que defender así a capa y espada a los bancos también te pinta ideológicamente, te deja expuesto, ¿no? Sí. Y también y quieren quitar también a los propietarios de inmuebles y a los sectores más pudientes de la sociedad pampeana para que no aporten. Eso también lo quieren eliminar. Quieren dejar únicamente al casino, incluir juegos de azar y funcionarios. Bueno, sí, no sería la manera de hacerlo, no sería la manera que nosotros pensamos que hay que hacerlo. Esto no lo dijo ni Cristina, ni nada, lo dijo Angela Merkel. El problema de la Argentina es que los que tienen que pagar impuestos y pueden, no pagan. O sea, en algún momento eso se va a tener que corregir. Se va a tener que corregir porque si no, somos una sociedad injusta. Sí. Bueno, el que gana mucho y tiene posibilidades, tiene que ganar un poquitito menos y pagar. Claro. Esta discusión, bueno, se dio durante la pandemia también, cuando el Gobierno Nacional impulsó ese aporte extraordinario. Y decía, el presidente Javier Milei llama a héroes a los evasores, así que va en ese sentido, claro, también. Sí, la verdad que es de loco eso. Sí. Martín, aprovecho y te consulto. Del proyecto de jubilación anticipada para estatales, hubo unanimidad. Hubo un dictamen y ya esta semana que hay sesión se va a votar. La semana que viene vendría a ser, sí. La semana entrante, perdón. Claro, sí. Ese va a salir porque el despacho es por unanimidad. Sí, Pablo, mirá, y yo la verdad que veo con mucha preocupación y fundamentalmente, bueno, viendo acá en Pico, que es donde más estoy, ¿no? Veo con preocupación el parate que hay. Por ejemplo, se han parado 198 viviendas de Procrear en Pico, bueno, en total en la provincia son 636, sí. Dejando 300 puestos de trabajo en Pico, ¿no? Por las 198, 198 soluciones habitacionales. Se ha peleado con China, donde acá hay dos frigoríficos muy grandes que la mayor exportación de carne de La Pampa es a China. La verdad es que yo veo con preocupación un montón de cosas y no veo un correlato, a la oposición no la veo preocupada por eso, y tampoco veo preocupada a los legisladores nacionales de la oposición, tanto con Arduin como Maqueira, que es piquense, han votado todo en contra de La Pampa, todo en contra de La Pampa. Yo digo, ideológicamente están ahí, tienen una fobia al peronismo mayor que la razón, pero la verdad es que yo lo que le pido es que voten para La Pampa, que piensen en los pampeanos, en cada uno de los pampeanos que la está pasando mal o que tiene un emprendimiento y está peleando para que le vaya un poquito mejor, que no se lo lleve puesto los aumentos de tarifa, que la luz se multiplicó por 3 o 4 veces, el gas por 10 veces, que se pagaba 300 de luz, pagabas 950, pagaba 40.000 de gas, pagabas 450.000 de gas. Digo, todo eso está impactando fuertemente en que hay menos producción, menos trabajo, más necesidades. Digo, por favor, traten de votar para que nos vaya mejor en La Pampa, más allá que ya fuimos discriminados durante el proceso macrista, y ahora estamos siendo golpeados por todas estas medidas muy fuertemente. Tal cual. Así que pido que por ahí, no le pido que se hagan peronistas, digo que entiendan un poco el peronismo, que reflexionen y que voten por La Pampa. Martín, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar, si no... No, agradecerte el espacio y, bueno, un saludo a toda la audiencia y al equipo ahí de Radio Kermés. Bueno, que tengas buen día, gracias. Abrazo. Martín Balsa, diputado del Frejupa, pasaba por la mañana Kermesera, son 9:25.